9 menos 20, una excusa para irse. 3 y 10, un motivo para volver. 5 de la tarde, ¿y dónde está esa caja que siempre estuvo ahí? Estamos todos locos. 23 horas de noche, con calor, en un segundo. Así que suena, a ver. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame, qué programón tenemos hoy. Difícil comenzar de esta manera porque no, algunas veces le ponen tanta expectativa a los programas. La otra vez salió un programón de una expectativa muy grande, un programa totalmente diferente. Y hoy tenemos el estudio lleno, Salteame en vivo, 11 de la noche. Ya estamos, buscanos en Facebook, buscanos en Twitter. Queremos presentar ya a la gente que ha venido. Ha vuelto el Capitán América Latina. ¿Cómo andás? Buenas noches, Capitán. Me alegra verte acá después de tus cargos en las no vacaciones, ¿no? Que estuviste vos acá presente solito. ¡Boom! Gracias, chico. Bienvenido. Volvió la voz y volvió Sergio Núñez. Buenas noches, Tommy. ¿Cómo andás? Está complicado el asunto, muy revolucionado el estudio. Muy revolucionario. Se agarra la cabeza allá el regreso del manager. Gran vuelta. Gran vuelta. Bienvenido, Vic Daglio. Fuertes aplausos, loco. Este es un programa de mucho. ¡Vamos! Espero que estén del otro lado. Somos un programa que no experimenta cosas raras, como puse hoy en la fotito esa que habías editado, Tommy, en la difusión. Así que empiecen nomás. Vamos a conversar vía web. Y enseguida ya tenemos un móvil con Aldi, que está junto a Laguito, desde Pisa a Carloncho. Dame un segundito nomás que quiero seguir con la gente acá. Tincho Aguirre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Está nuestro invitado del día, Bamba, así que lo vamos a recibir en el segundo bloque. Está Nico acá, la música del programa. Grande, muy Nico. Bien que ha venido acompañado con su compañera. Bien, me gusta ese busito, Nico. Me encanta. Boliviano. Bien ahí, de la Isla del Sol. Y Paulina, que ha venido también a visitarnos. Bienvenida, Paulina. Ya va a estar con nosotros. Ya la vamos a presentar. Se va a presentar ella, ¿está bien? Pero vamos enseguida. Estamos desde Pisa, Carloncho. Salteame en vivo. Vamos a hacer un móvil enseguida, nomás. Así que, ¿cómo lo ve? ¿Cómo la ves a la noche, Tincho? La verdad que linda noche, mucha gente. Pasó un gato por ahí, no sé si te diste cuenta, Tommy. Sí. Así que hasta el gato vino, sí. Así que imagínate. Viene seguido a escuchar el programa de. De Salteame. Sí, viene seguido a escuchar Salteame. Casi un tigre, ¿no? ¿Cómo venimos con eso, Servi, vos? Ahí, con las fotos. Con las fotos viene. Yo sabía que la cámara era tuya, pero que la profesión era de Vic Daglio. Claro, pero no apareció más. Ahora habrá que buscar otro fotógrafo, Tommy. Bueno, estamos desde Pisa, Carloncho. A ver si Pablito me hace el ok. ¿Un tema? Dale, vamos con un temita nomás. Si ya estamos en vivo desde Pisa, Carloncho. Vamos nomás. Honey, come back. Sometime I'm on a rampage. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime. Sometimes honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Yeah, my honey come back. Saltiame, muchachos criados por Telefe. Segundo bloque de Salteame, arrancamos con todo ya el móvil de Pizza Carloncho. Un saludito para Benja, el hongo Gopar, para Bachi y para Gino, Dibu, Leo y Yael, que están ahí, la gran familia. ¿Cómo te va? Buenas noches, Saldi. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, audiencia. Estamos acá a pocas cuadras de la radio. Estamos disfrutando de una noche muy cálida, está bastante despejado. Serán unos 14 grados de sensación térmica, así que está para salir con un saquito, pero tranqui, ¿eh? Linda noche, ¿no? Puedo ir subiendo la temperatura. Puede ir subiendo, mañana va a estar muy caluroso, va a estar hermoso en la ciudad de La Plata, así que vamos a disfrutar de unos días increíbles, Tomás. ¿Con quién estás ahí, Aldi? Bueno, mira, Tomás, estamos acá en la esquina de Carloncho, en Plaza Rocha, y estamos acá con el dueño de Carloncho. La verdad que la arquitectura del lugar es increíble, colonial, te transmite a otro lugar, ¿no es cierto? Pareciera que estás en el antaño de la ciudad de La Plata. Y lo que me ha llamado la atención, Tomás, es que la gente viene y saca fotos al lugar, así como te lo digo. No me digas, pero te juro que desde este lado de la descripción puedo sentirla. Qué loco que decía, sí, chica, sacar fotos. Un gustazo tenerlo acá, así que bueno, te dejo con él. Dale, buenas noches, Carloncho, ¿cómo andas? Hola. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo estás de aquel lado? ¿Cómo está la receta más vieja, ¿no? De la ciudad de La Plata, ¿es así? Y dicen ellos, dicen los que saben. ¿Cómo? Yo hace 33 años que ando en esto. Y esa la pizza, la piedra refractaria, yo la traje de los Estados Unidos. Pero de primer mundo vino la mozzarella, entonces. Del primer mundo vino, sí. La pizza vino, no la mozzarella. Ah, bien, bien. ¿Y cómo es un poquito la historia del queso, entonces? Sí, cuando yo vine acá en el año 80, no se conocía esta clase de pizza tan finita. Y allá en Estados Unidos se hacía esta clase de pizza. Y la traje a Argentina. Cuando yo la quise imponer en Argentina, me dijeron que no iba a andar. Eso me lo dijeron hace 33 años. Yo les pregunto, ¿anduvo o no anduvo? Pasaron 33 años. Vamos, Carloncho, genio. ¿Quién lo dijo? ¿Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret. Chimor, ¿hace cuánto fue? ¿33 años? Un montón. Sí, 33 años que llevo acá haciendo esta clase de pizza y atendiendo yo mismo a la gente que viene acá y se queda acá. Yo mismo superviso todo. Esa es la edad que tengo, porque no soy un chiquito, y me gusta supervisar y hacer algo por la pizza, para que la pizza salga linda, buena, sana y que le guste a la gente. Bien, estamos ahí en 8 y 60, ¿no? Frente a Plaza Rocha. En Plaza Rocha y 60. Plaza Rocha y 60, bien. Bueno, ahí está Aldi. A ver, Aldi, si podemos hacer un recorrido. A ver, esperé que le doy con ella. Hola, Tomás. Sí, a ver, Aldi, bueno, si podés. Mira, otra cosa que nos ha llamado la atención acá, estoy con Agustín Lago Martino, compañero. Me comentaba que las pizzas tienen nombre de países. Acá, por ejemplo, podemos ver varias pizzas con nombres que llaman la atención. Estaría bueno preguntarle a Carloncho, ya que lo tenemos acá. Dale, ¿alguna pizza? ¿A qué se debe? Bien, pregúntale, sí, dale. Bueno, yo he recorrido muchas partes del mundo y cada país que yo he visitado le he puesto el nombre a la pizza de cada país. No a todas, algunas inventé, otras estuve, pero entre las 100 variedades que hay, en 40 países estuve. Si la mozzarella no de 8 porciones tiene los nombres de diferentes países, ¿hay alguna pizza que represente al Capitán América Latina, que lo tenemos acá al lado? ¿Al Capitán de América Latina? Sí. No te entiendo bien esa palabra. Claro, claro, claro. Quisiera saber si hay alguna pizza con nombre del país latinoamericano. De Bolivia, Perú, Ecuador. Tengo muchas pizzas de esas que en cual yo conocí esos países. ¿Y qué le pone a la pizza de Bolivia? ¿Coca? Te escucho. Sí, vamos, Carloncho, vamos a hacer un recorrido. Ha sido muy amable, le agradezco de corazón. No, el placer ha sido mío y estoy para cuando ustedes quieran hacerme alguna otra, o si les quedó algo en el tintero, estoy dispuesto a contestárselo en otro momento, o ahora, o cuando ustedes quieran. Dale, buenísimo. Y prometo llevar a mi prometida ahí a Pizza Carloncho. ¿Dale? Bueno, cómo no. Dale. Qué pícaro que sos, ¿eh? Chau. Chau, chau. Un abrazo. Gracias. Bueno, Tommy, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, mira, para finalizar, estuvimos hablando con Carloncho y nos contó que estuvo con el mismísimo rey Juan Carlos de España, también estuvo con María Teresa de Calcuta, y acá hay un par de fotos que la verdad que llaman muchísimo la atención para todo aquel que quisiera venir. Es bienvenido, las puertas son abiertas. Buenísimo, bienvenido ahí. ¿Tenemos la posibilidad de hablar con alguna de la moza o de la cocina? Mira, ahora la moza, en este momento, a ver. Bueno, ahí viene. ¿Viene? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá desde Saltiame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nati. ¿Cómo andás, Nati? Bueno, Nati, decile lo que siempre le quisiste decir al mundo. Este es el momento, al universo. Nada, no sé, no se me ocurre nada. Bueno, ¿usted concuerda que las conversaciones más serias se dan sentado tipo indio y con pastito en la mano? Puede ser. Bueno, ¿Cómo va el laburito ahí? ¿Mucha gente? Bien, ahí re tranqui. Se labura bastante bien los fines de semana y los días de semana también, pero hoy es un día que no hubo mucho trabajo. Buenísimo. Tengo una pregunta más y antes de cerrar el móvil. Porque se me genera una duda siempre de por qué cierran los baños de las estaciones de servicio. No sé, no trabajo en una estación de servicio, soy moza. ¿Qué crees vos, Servi? Yo creo que acá me dice Tincho que dice que tiene miedo que los limpien. No sé si concordás con nosotros. Bueno, Nati, te mando un abrazo enorme. Dale. Otro abrazo. Ya voy a comer ahí. Dale, besito. Y nos quedó un ratito acá con Carloncho. Tiene un par de historias que están muy buenas. Dale, dale, pedile una, mangueale una pisita a Carloncho. Y nos vemos ahí en bueno, 60 algo, y plazo. Vamos a inventar. Listo, un abrazo. Estoy acá con Agustina Bomarcino, así que disfruten. Se cortó. Perdimos. Mandamos un saludo al productor Agustín, que está ahí con Aldi, que la está cuidando para que Carloncho no la toque. Vamos un tema. O tandita, y ya estamos con el invitado del día, el corazón del programa. Llegó Bamba. Ah, no, pará. Perdóname, Pablito, que ando así acelerado, disculpame. Tenemos otra invitada también. Está Paulina con nosotros. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Ahí nos vamos acomodando. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, ¿quién te está escuchando? ¿Te está escuchando alguien? Supongo que sí, supongo avisé, así que supongo que mis amigas, mi novio, estarán escuchando por ahí. Buenísimo, mandamos un saludo enorme. Queremos mostrarle algo de lo que usted tiene para dar a Saltiame, ¿vale? Me parece perfecto, dale. Bueno, voy a cantar un tema bastante conocido, se llama Desconfío de la vida de Papo. Arrancamos a capela, ¿te parece? Bueno, vamos. No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y a mi primer amor. Pero aquí estoy tan sola en la vida que mejor me voy. Fuerte ese aplauso para Paulina. Hemos quedado todos sorprendidos acá. La verdad, yo maravillado, estamos todos maravillados. Vamos a la tanda entonces, dale. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. ...451-69-17 Radio Nauta FM 106.3. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No te la puedo creer. La cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Te invitamos a pensar juntos y juntas hacia la reconstrucción colectiva de alternativas desde y para los movimientos populares. Primer Seminario Internacional. Desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Megaminería y derecho de los pueblos. 29 de agosto, desde las 9:30 horas. Belgrano 2527, Capital Federal. Más información. www.bp.org.ar/seminario. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por o la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Mirá, no lo eché, pero se fue solo, Sergio. Se fue la voz más sensual del programa. No sé dónde está. Sentate vos, Tincho. Sentate vos, que el tipo de las preguntas específicas, ¿no? Esa pregunta, esa mirada, ¿no? Con diferente contexto, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Creo que se quería sentar en tu lugar, Sergio. Ese era el tema. ¿Ah, sí? Ah, mirá. No sé. Andan con ganas de echarme igual. Lo están diciendo hace varios programas. Dicen que andan con... Me dice Vic Dalio acá que vos andás con ganas de echarte solo. Me dio el ultimátum, Dalio. Que viene cada tanto, pero cuando viene la tiene clara acá. Maneja todo. Está bien. Vos sabés que el amarillismo te la iba a dar, Vic. Estuviste ausente un par de semanas, dicen que... Claro, te estabas preparando, ¿no? Para el retorno, bien ahí. Bueno, tenemos a el corazón del programa acá. Nuestro invitado del día, por decirlo de alguna manera, ya que acá Paulina es una invitada también, pero está en el rubro musical. La entrevista, bienvenido Bamba, fuerte el aplauso. Bueno, Bamba, ¿cuántos años tenés? Tengo 27. ¿Cuántos? 27. 27 años, Bamba. Sí. Y bueno, contale un poquito a la gente, ¿de dónde sos? África, Senegal. Venís de África, Senegal. Tenemos a Bamba, 27 años, proveniente de África, Senegal. Que viniste hace cuánto viniste, Bamba? Máximo 2 años menos. 1 año 10 meses. 1 año 10 meses, sí. Año 2011. 2011, sí. Estamos bien. Senegal, que, a ver, Sergio, recordame algún éxito deportivo vos que... Senegal dejó afuera a Francia en el Mundial 2002. Sí, a ver. Cuarto de final metido, si no me equivoco. Cuarto de final, ¿no? Mirá qué data ahí, ¿eh? Le ganó, dice. Sí. Le ganó en el debut. Sí, en el tercer partido creo 1-0. Yo creo que más de uno hinchamos de seguida por semana. Sí, más vale. Nos pusimos la camiseta ahí. Bien, los colores rojo, amarillo y verde. Bien ahí. Y contame un poquito cómo era, Bamba, tu vida allá en Senegal antes de venir para acá, para la Argentina. ¿Cómo fue tu niñez, primero? Antes que tu adolescencia, tu niñez. ¿Vos de chiquito? Sí, está bien, tranquilo, sí. Siempre se estudia árabe. ¿Allá se estudia árabe? Árabe, sí. Después se fue a un lugar, mi papá, para jugar. ¿Vos tenés hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, 1 hermana. Tenés dos hermanos y una hermana. Sí. ¿Y vos qué sos, el más chico, el más grande? Sí, soy más chico. más chico. ¿Ellos sí. se quedaron todos allá? Sí. Y contanos un poco el lugar donde vivías. ¿Era un barrio, ciudad? No, yo vive Capital Dakar. Capital Dakar. Sí. Que viene que al oeste, al este. Al este, ¿no? Al este. No sé qué nos sirve ese dato igual. Para ubicar más o menos ahí en, yo no me geográficamente, Dakar está justito sobre el mar Atlántico, al este, en la pancita más ancha del noreste de África. ¿Cómo estudia este pibe? Increíble. Geografía aprobada. Bien la producción pasando los datos acá, seguro. Contame de Dakar. Quiero saber de Dakar. Hay que árabe. Sí, Dakar una ciudad grande y todo hay Dakar porque hay capital, la ambasada y el palacio de presidencial de todo. ¿Qué se puede hacer? Aeropuerto, todo. Aeropuerto, todo. ¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué juegan a la pelota? Culturalmente hablando, ¿vos qué creciste? La poner acá, yo crecí jugando a la pelota a la vuelta de mi casa, sí. En un campito. Ahí con tus amigos, ¿qué hacías? ¿Se juntaban? Sí, juntábamos para charlando, sí, como tomando mate. Ey. Para fútbol también. Bueno. ¿Tomaba el mate ya? Sí, sí, pero no es igual como acá. Pero poco diferente, sí, para tomando mate. No me digas que tiene maconia. No, el mate. No. Más verde era el mate allá. Un poquito más verde, ¿no? Bien, no. Ahí, bien ahí. ¿Y eso de los árabes, ¿qué estudiaban en el colegio? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí, estudiar escuela de árabe. Escuela árabe. Sí. Allá que predomina la religión musulmán. Sí, primero musulmán. ¿Y qué aspectos podés destacar de ahí del musulmán? ¿Cómo? ¿Qué diferencias encontrás vos en el musulmán? O sea, ¿Qué proporciona la religión? No sé qué diferencia encontrar. Yo no. Sí, hay muchas diferencias, ¿sí? Porque soy musulmán. Mi religión no me permite. Hay muchas cosas, ¿sí? Sí. Sí. ¿Qué tipo de cosas no permite? No. La religión de musulmán. No lo permite como tomando alcohol. ¿Alcohol? Sí. ¿Alcohol? ¿No permite tomar no alcohol? No lo permite fumar. ¿No permite fumar? Sí. No lo permite como comer chancho. ¿Comer chancho? Sí. Sí, muchas cosas. Sí. ¿Y qué permite? ¿Eh? ¿Qué permite? Sí, se permite también muchas cosas. Tomar jugo, Coca-Cola, Fanta. Come carne de vaca, carne de... Sí. Ahí con el tema de los matrimonios. ¿Cómo viene a ser la unión? La riñón. ¿Estoy diciendo bien? ¿Matrimonio? Sí, sí. Las parejas. ¿O no son parejas? El amor. ¿Se puede hacer el amor allá? Sí, sí, sí, sí, se puede, pero no hay vale como acá. Acá cuando tenés una novia se puede vivir junto con tu novia. Allá sí. No puedo. Después casate. ¿Te tenés que casar, sí, para ir a vivir con? Tenés que casar, se puede dormir juntos. No tenés que casar, no puedes dormir juntos. ¿Cuántas mujeres? Allá, sí, se puede tener cuatro. Cuatro mujeres, bien. Sí. Bueno, no se puede tomar alcohol, pero no se puede fumar, pero se puede. Yo le quisiera preguntar a Paulina. Paulina, vení. Vamos acá, como hay una cuestión de género bien piola instalada. ¿Cómo lo tomarías vos si te permitirían tener cuatro maridos? Medio quilombo, ¿no? Me parece que no. Mucho regalo, ¿no? Mucho, sí, no, medio, sí. Medio raro, pero sí, qué sé yo. Por ahí. Sí, ¿Los tendrías? ¿Los tendrías si pudiera? Y qué sé yo, uno para cada. No, qué sé yo, viste. No, novio, pero no. Tener cuatro novios, no. Uno novio solo. Ah, novio. Sí, novio. Ah, novio. Uno. Marido 1. Marido 1, sí. Mujeres 4. Sí, claro. Mujeres, eso puede 4. Claro, bueno. ¿Cómo se dice mujer en árabe? En... Sogna. Sogna. Vamos, vamos en busca ahí, dice Tommy de 4. Bien. De jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí está, arranca el jueves. ¿Cómo es el idioma de allá? ¿Qué idioma hablan? Olof. Olof. Sí. Y... bueno, no es que la gente quiere saber, sino que nosotros queremos hacer que la gente sepa. A ver, escuchar alguna palabrita en idioma, alguna frasecita que podamos nosotros decir. Bueno, acá realmente tenemos una persona que es proveniente de Senegal. Lo que quiera. Si me querés putear, mentime después. Puteame. O mentime. Una canción. Canto en Senegal. Algo, alguna frase, algo que. En tu idioma, en el Olof. Ah, de Olof. Sí. Si querés. No, pasamos. No, vamos a obligar. Vamos a algo más cultural, la música de allá. ¿Qué se escucha? La música en Balaj. Balaj. Balaj, sí. Balaj. Podemos ahí, viste, en YouTube, pongan Balaj y vamos a escuchar un poquito. ¿Qué sería el Balaj? ¿Cómo? ¿Qué sería? ¿Qué estilo de música sería? No tengo idea por eso. Dambalaj. ¿Cómo le explicar? Claro, estamos complicados ahí para explicar. O vamos a nombrar un par de géneros. ¿Qué más se escucha aparte de Balaj? Hip hop, Zouk Love, reggae. Reggae. Sí. Reggae, ah, bien. Hip hop. Hip hop y rock. Sí, hip hop, reggae, move también. Este es Zouk Love. Buen reggae. Sí. Y bueno, contame un poco cuando tomaste, ¿no? Casaste el bolso y tomaste la decisión de venir acá a la República Argentina. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Le dijiste a tus padres? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acá? Sí, yo venía acá para trabajo como un extranjero nada más. Cuando juntar poco plata para se puede viajar allá, se vuelve para visitar mi familia. Por vacaciones 2 meses, después se vuelve. Siempre trabajo. Sí. ¿La idea fue venir a Argentina siempre? No. ¿O fuiste a otro lugar antes? O... No, sí, se fue, fue el otro lugar. ¿Pero vos querías venir acá? ¿Argentina? ¿Por algo en especial? Sí, ahora sí. Especial acá. ¿Y por qué? ¿Qué conocías de Argentina, digamos, que te llamaba la atención? No, pero acá, yo pienso acá más tranquilo, porque yo tengo muchos hermanos, vive el otro lado, España, Italia. Cuando escuchaste con mi hermano, él me dijo, allá es mucho complicado, ¿viste? Como la policía, por el trabajo, no puede trabajar la calle. Acá más tranquilo. Yo siempre quiero tranquilo, no quiero quilombo. Bien, bien. Sí. No, claro, claramente. No, de mala. ¿Podemos putear a la policía? Sí. Bueno, entonces váyanse a la puta que los parió. Pero acá la policía todavía mejor, ¿eh? Sí. No hay problema. Como nosotros, no hay problema con nosotros. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque buena onda, no tenés problema con nosotros. Siempre buena onda con nosotros. Para mí no, porque sé, lo ven grandotes y dicen, acá no me meto. O sea, ¿eh? No. ¿Tiene miedo? Claro. No. Sí, nosotros no tenemos miedo. Claro. Ir al frente. Porque tranquilo, ¿viste? No vender una cosa malo. No ir a robar. No me molesta la gente, siempre trabajo, después entro a mi casa, dormir. ¿A dormir? Sí. ¿Y papita antes y a dormir o no? ¿Comidita? ¿Se hacen ahí o no? Sí. ¿Y qué, ¿Qué gusta? Siempre ¿qué comer bien. ¿Qué gusta? Sí, comida africana. Acá también. Yo como comida acá. Siempre yo como sanduche, milanesa, tortilla. Sí. De huevo papa, de huevo verdura. Sí, huevo papa. Y carne como asado. Eso ya es nuestro. Acaba de llegar el productor, el Kaiser Lagomarsino, con Aldi, con una pizza de pizza Carloncho, así que vamos a mandarle un saludo. Qué grande. Un saludo grande a Carloncho que nos mandó una pizza. Vayan por favor, 60 ahí, y Plaza Rocha. Así 60 es, y Plaza Rocha. Rocha. Buenísimo, Carloncho, gracias, muy amable. Bamba, ¿dejaste alguna noviecita allá en Senegal? ¿Alguna novia? ¿Hay que volver? ¿Hay que volver? No, ahora no tengo más novia allá. Cuando salí allá, se dejó todo. ¿Hasta cuánto llegaste a tener? Porque se podían cuatro novias, digo. Antes tengo tres allá. Sí. Muy bien. Bien ahí. Te quedaba un margen todavía, por las dudas. Podía buscar una más. Acá no puedo, uno solo. Las mujeres tienen muchos problemas, sí. Siempre quilombo. Tienes razón, ¿eh? Sí, ¿no? Te hacen sí, problema. Sí. Antes, dos meses pasados, tengo una mujer acá, una rubia. Siempre ahí se me manda mensaje. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Con quién está? O hablar con una chica. Siempre me molesta. Yo tengo el presentimiento y el temor de que no te va a dejar nunca, Bamba. Por una cuestión de tamaño. Presentimiento y temor. Mirá lo que te digo. Volvamos, por favor, Salteame, volvamos. Podemos ir. A un tema, dale con Paulina. A ver, te paso, toma Pau, te paso esto. Ahí estamos para escuchar. Para. Hay unos problemitas técnicos acá, nos estamos arreglando. Ya estamos, chicos, ya canta Paulina, denme un segundo. Ahí está, son todos ruidos de la ciudad, ¿no? Contale, Paulina, te tenemos en vivo acá para todos, Salteame. Hola. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tema elegiste para este momento? Voy a cantar un tema que ya he cantado varias veces y que me gusta mucho, la verdad. Se llama Sunday Morning. Bien. Mañana de domingo. De una banda de Estados Unidos que se llama Maroon 5. Y bueno, nada, voy a hacer una versión que es acústica en realidad, porque la pista es acústica. Así bien. Que bueno, vamos con esa. Perfecto, canta entonces Paulina con pista pero en vivo. Vale. Sunday morning rain is falling. Still some scavengers on the skin. Glad it's short, it's a moment unforgettable. You twist or feel the mood that I'm in. But things that get so crazy, living life is hard to do. And now we're cloudy, hit the road. Get up and know if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. That maybe all I need in darkness she is so. I see. So come on, dress your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Fingers trace your every outline. Yeah. paint a picture with my hands. Oh, back and forth with a little bit of storms. James the weather feels together when he ends. Oh, that may be all I need. In darkness she's all I see. So come on, raise your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want. Oh yeah, but things can get so crazy, living life is hard to do. And Sunday morning rain is falling and I'm calling out to you. Thinking someday it will bring me back to you. Find a way to bring myself back home to you. That may be all I need. In darkness she's all I see. So come and raise your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Humor con contenido. Miércoles, 23 horas. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radio Nauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. ¿Qué bloque es este de Salteame? Décimo cuarto, me acaba de confirmar acá. Cuarto, bien ahí los dos haciendo. Para todos los corazones latentes que estén del otro lado escuchando, acaba de cantar Paulina y lo tenemos a Bamba en vivo, acá, por Salteame. Repasemos las vías de comunicación, Sergio Núñez. Nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Salteame Radio. También estamos en Facebook Salteame o en Radionauta FM. .wordpress.com, ahí salimos en vivo para todo el mundo. Y también estamos en ramonaclub.com.ar. Bien ahí. Y cualquiera que se quiera comunicar para charlar con cualquiera de los invitados, para charlar con nosotros, puede hacerlo al 221-451-6917. Tommy lo va a estar tirando por las redes también ahí el número, así que comuníquense. Esa voz, Sergio, tremendo. Sensual. Seguimos con Bamba en vivo acá. Buenas noches, Bamba. ¿Cómo estás? Llega el vasito de agua ahí, bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te están escuchando tus amigos, Bamba? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Tengo un amigo que quiere llamar acá, pero no sabe el anime él. ¿No sabe el número? No sabía, bueno. Ahí. Queda un ratito, capaz. Queda un ratito. Bamba, vamos a hablar ahora de ya tu estadía en Argentina. ¿Qué haces? ¿De qué trabajas? Yo, vendedor. ¿Vendedor? Sí. Bien. ¿Qué vendes? Porque Se pueden vender muchas cosas. Sí, sí, tengo muchas cosas. Como tengo pulsera, anillo, caranitas y reloj, tomicera, anteojo. ¿Anteojo? Sí. Billetera. Billetera. Sí. Ahí me acuerdo que en la península de Valdés me enseñaron a hacer unas billeteras con caja de vino. Muy buena, sí, para sacudir a la venta y bien. Sí. Bien económica. Pero no estoy en el rubro. Ahí, dale vos nomás para adelante, Bamba. Solamente era para llenar el espacio. Sí, claro. Contame, Bamba, ¿se te hace muy difícil vivir acá por el laburo? ¿Podés generar lo que vos querés? Sí, poco difícil. Pero sí, no hay problema. Se puede vivir acá, pero no puede juntar plata, porque siempre gastar mucha plata. Todo fin de mes tiene que pagar alquiler, siempre comer mucha plata, tiene que pagar AFIP. Todo. AFIP. Esos hijos de. Otro más. ¿Qué vamos a hacer con eso, Vic? Que no se puede, ¿no? Hay que limpiarlo, dice. No. Son más poderosos ellos que nosotros. No hay que pagar. Hay que coimear. No nos queda otra. Sí, nosotros tenemos que pagar a FIP todos los fines de mes 300. 300 pesos cada vez. Sí. Por el cupo extranjero, ¿por qué le piden? ¿Por qué? Sí, cuando tenés documento, tenés que pagar. Motorbolt 300. ¿Y acá con quién vivís acá? Estás hablando del alquiler recién. ¿Dónde vivís acá en La Plata? 755. Cerca. ¿Pero con quién? ¿Es una casa, pensión, con amigos? Una pensión, como una. Dos piezas. Como. Cuatro chicos. Que no conocía, son todos de acá. Sí, todos de acá. Pero no, de acá. ¿Argentinos? No, africanos. Ah. ¿Y no qué? ¿Que de, también de Senegal o de algún sí, otro Senegal. País? No, llegaron, todo de Senegal. Todos juntos a La Plata. Sí, llegaron todos juntos. Bien. Fue una idea conjunta venirse a Argentina entonces. Sí. Una idea entre varios. Sí. ¿Y te tuviste que chocar con algún problema acá en la Argentina? No. ¿Qué problema, o sea, así en la calle, vos que laburás? ¿La calle? En la... No, pero ahí, pero poco. Siempre no tenés problema con la gente, pero un día hay una persona malo paso para molestar, quiere molestar, sacarle toda la cosa. No comprar nada, quiero molestar nada más. Ah, sí, sí. Sí, ahí siempre, sí. ¿Siempre? Sí, ahí. Ay, no, ay, no hay siempre, no hay todos los días, pero... ¿Cada tanto? Sí. Claro. No, bueno, igual... Con todo lado. Sí, esos forros sí. Están... todo el país hay gente malo. Sí. Está bien. ¿Y la venta es un lugar fijo? ¿Dónde está el puesto, digamos, o vas pateando la ciudad? ¿Y cosa? Sí, ¿dónde vendés? Digo, ¿en un lugar, siempre en el mismo lugar o sí, te vas? Sí, yo siempre en el mismo lugar, 748. 748. Costa la quina, sí, la facultad. Ahí donde está el banco, ¿no? Sí, frente al banco. Claro. Hoy justamente estuve. Sí. Bamba, cultura que hayas adquirido acá en la Argentina, con tus amigos, ¿qué haces? Para divertirte más allá de laburar. Sabemos que trabajás mucho, pero más allá para divertirte. ¿Qué pudiste encontrar acá en la Argentina para divertirte? Algo que no hacías antes, digamos, capaz allá. Otra vez, no te entiendo. Tomar alcohol. No. Claro, algo que ponerle. Algo para divertirse. Salir. Diversión, noche. Claro. Salir a la noche. Ah. Eso en tu caso, pero capaz que vos te podés divertir con... Otros leemos y hacemos jugar al cosa. Fútbol, no sé. Sí, sí. Vas a las canchitas de fútbol, 5. No, no se me ocurre más nada, pero me gustaría que me cuentes vos, así, para divertirte. Yo no. Nunca no he salido para jugar fútbol. Pero nosotros, hay unos chicos, siempre tenemos que jugar para pagar una gancha, sí, un gancha chiquito ahí frente al el terminal. ¿Frente a la terminal? Sí, pero jugando a la noche. El fútbol, eso no. Pero eso salir para bailar nada más. ¿Para bailar, eh? Sí. ¿Algún lugar, algún ritmo en especial? ¿No lugar? Sí. ¿Te gusta la salsa? ¿Qué? ¿Rock and roll? ¿Qué? Sí. Reggaetón. Reggaetón y pop. ¿A qué lugar vas? Sí. Se olvidó ese la casa, sí. Sí. ¿Cinco? No. 549. ¿Por qué ni? No es eso. Nosotros estamos. No me acuerdo la. Te podemos invitar a salir. Tommy. Un día. No sé si, si te prendería. ¿Te prendes mañana a hacer la previa con nosotros? ¿Tenés que trabajar mañana? Sí. ¿Mañana a la noche? No, mañana no puedo. La novia, no, la novia. No. La novia argentina. Está bien, no, si está la chica. ¿No está escuchando tu novia? ¿Le dijiste? No, no sé. No, ahora no tengo novia. Ah, ahora no hay más novia. Y bueno, y si no, te proponemos para el equipo de Salteame, que le aviso a Papelillo ya. Aprovecho. Nosotros. Vamos con la revancha. Claro, claro, nosotros no, de Salteame, pero... somos humildes y también boqueamos, ¿eh? Ganamos el primer partido nomás, pero vamos por vos, Papelillo. Y acá tenemos el 9 que va a hacer los goles. Que te van a, te va a hacer, te va a llenar el culo de pelota. Te invitamos a jugar a la pelota, ¿venís? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Seguro. Está bien, lo nacionalizamos acá. A Bamba, que ha pasado por Salteame. Fuerte el aplauso, gracias por venir, Bamba. Gracias, Y bueno, Pablito, tú dirás, vamos con Paulina. Ahí está, vamos con Paulina. La está rompiendo, David. Que la está rompiendo para todos los corazones latentes que estén ahí en las redes sociales. Pueden dejar mensajitos para Bamba y para Paulina. Y bueno, Sergio, si ahí se están, fíjate si están pidiendo algún saludito. Saludito para Pancho, para Cholito, dale. Mientras Paulina se acomoda, para. Contame, Paulina, ¿qué tema vas a interpretar ahora? Otro de la misma banda, Maroon 5, y este se llama This Love. Buenísimo. Te pido que. Se corrió la cancha. Claro, que. Que no nos mates de un infarto. Te lo pido, por favor. Che, bueno, dale. I went so high on him, I'm breaking now. The fire burning in her eyes, the tears that control my mind. Wish her goodbye and she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa. I try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, keep playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then I'll love and live again. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh, oh. I feel these broken things. Repair your broken wings and make sure everything's alright. My pressure on her hips, thinking my fingertips. Every year to do, because I know my woman want me to do. This love has taken its toll on me. She say goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. She say goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh yeah, oh, no. This love has taken a toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. El aplauso gigante, Paulina, viejo, pero gigante, Paulina. ¿De dónde sacaste esa voz? ¿Hace mucho cantás? No, me empecé a animar en realidad este año a cantar, y todavía tengo que empezar canto, así que estoy complicada, sí, tengo una sed terrible. Buenísimo. ¿Hacés algo más de cantar? ¿Estudiás? Dejé hace poco, estaba estudiando psicología, pero bueno, no. Y trabajo en un local de ropa y hago teatro. Buenísimo. Bueno, perfecto, ya ojalá te veamos, ¿no? Sí, ya voy a empezar a mostrar un poco más, ¿viste? Genial, muchas gracias por venir, Paulina. No, gracias, serio. A ustedes, en serio. De verdad, gracias porque te prestaste y gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Querés dejar algún contacto? No, está bien, qué sé yo. Está bien, que nos avisen a nosotros y nosotros deben curtir a la de manager, ¿no? Bamba, muchísimas gracias por venir. Sabemos que tenías una reunión de trabajo y que realmente, bueno, pusiste lo que había que poner y viniste igual. Bueno, y viniste igual. Gracias, bueno. Espero que la haya pasado bien. No, gracias a ustedes. Gracias mucho a ustedes. Gracias, muchas gracias, Bamba, en serio. Gracias por venir. Y bueno, esto ha sido Salteame este día miércoles, el último de agosto. Así que ya lo pagamos, Pablito, agosto. Ya está pago, ¿no? Sí. Sí, agosto, septiembre. Nos vamos hasta el próximo miércoles, Tincho. Hasta luego, muchachos, nos vemos. Servi, un saludito. Dale, nos vemos en el próximo programa, muy bueno. Dale, muchas gracias por estar ahí prendido y bueno, súmense, loco, que acá lo hacemos a pulmón. Hasta el miércoles que viene. We'll be right back. bum bum bum bum bum bum I feel free bum bum bum bum bum bum I feel free. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa.